voz que se tiene. Alguien que me cuente sobre tus días, anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ve que el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. Ya se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti.